Y nos vamos a meter en lo que fue un poco la reunión y el acto de hoy, la preocupación sobre todo de cómo están creciendo los casos de contagios. Bueno, se está dando en gran parte del país, pero bueno, también se fogoneó un montón de todo un poco lo que vemos a través de algunos medios televisivos. Nosotros queremos charlar un rato, avanzar un poquito más y ver la reunión de hoy que tuvo con intendentes, donde estuvo el gobernador de la provincia de Buenos Aires, el ministro de Salud y también estuvo el viceministro de Salud. Estamos hablando de Nicolás Kreplak, que amablemente nos atiende en esta tarde. Nicolás, ¿cómo le va? Julián Bacarín y Sabrina de Dios lo saludan. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, bien. Y preocupados por quizás el crecimiento y que tomen un poco de conciencia, sobre todo los más jóvenes, por las imágenes que vimos. Pero bueno, ustedes tuvieron reunión con los intendentes y ahí se conoce mucho más de cerca lo que está pasando en los distritos, ¿no? Sí, estuvimos reunidos con los intendentes y el equipo de gobierno de la provincia analizando la situación. Lo que estamos viendo todos es un crecimiento muy dinámico, rápido en la cantidad de casos. Vamos a tener más de 3.000 casos diarios por medio semanal por día. Vamos a tratar de recuperarla porque estaban volviendo justamente del partido de la costa, donde fue esta reunión, donde estuvo el gobernador, donde decía justamente Axel Kicillof que la decisión por el momento no es poner un énfasis en las medidas de cuidado, es poner más énfasis en las medidas de cuidado. Lo que no se busca es esta idea de coartar esta posibilidad del descanso. A ver si lo tenemos en línea ahí a Kreplak. Lo escuchamos. Acá estoy. Ah, bien. Le decía que estamos viendo un crecimiento muy rápido de los casos y que esto nos lleva al mes de octubre en cuanto a cómo veníamos descendiendo. Es decir, retrocedimos en 3 semanas, 2 meses y pico. Y claro, esto, bueno, es preocupante. Hay que ver si lo que estamos viendo es un rebrote o es una segunda ola, y eso va a depender muchísimo de lo que podamos hacer para contenerlo. Entonces la reunión de hoy fue compartir la situación, el análisis epidemiológico y la perspectiva del caso, especialmente con la costa, luego con todos los intendentes, son como cumplimiento de las medidas existentes y eventualmente principal que tomemos será acompañada por el conjunto de los 135 distritos para que todos cumplimiento de las decisiones que se están tomando, que serán seguramente con el gobierno nacional también. Nicolás, y cuando se ven las imágenes de todos estos chicos en la playa, digo, ¿se habló también de esto? Sobre todo tratar de hablar con los intendentes para ver qué medidas de prevención podemos trabajar al respecto. Sí, se habló de los distritos de la costa, una experiencia más exitosa que tuvieron para poder contener de reuniones tan masivas y de fiestas. Y de cumplimiento de los protocolos, que con esas condiciones el riesgo de contagio es mucho menor. Me parece que también otra de las cosas que se habló mucho hoy y que se puso en manifiesto es que la sociedad y también gran parte de quizás tienen que hacer cumplir a rajatabla los lineamientos y los protocolos. Veníamos de un periodo de como había un descenso de relajamiento de esta situación, pero bueno, ahora en estas condiciones no podemos tener más ningún tipo de relajamiento, hay que ponernos muy tenso nuevamente antes de los próximos días, porque también hay que tener en cuenta eso. Tuvimos varios días de fin de semana con estas fiestas, claro, que los datos sí, son claro, un poco distintos. Entonces, quizás hay que ver de este aumento de los casos, y también entre la próxima semana veremos el impacto de la reunión de Año Nuevo. Y con eso saber dónde estamos, que tiene lógicamente cuatro. Claro, todavía no se diferencia, ¿no?, de este aumento de contagios concretamente, si se puede saber si es de alguna región particular de la costa o si es por esto, todo este mes que tuvimos a partir del 8 de diciembre y sumadas las fiestas, ¿no? Bueno, pero la verdad que el área metropolitana de Gran Buenos Aires es el lugar nuevamente más comprometido. Así. El lugar más comprometido es la ciudad de Buenos Aires. Se vuelve a despegar muy fuertemente en cantidad de casos por habitante de la ciudad de Buenos Aires del resto del país. Y como siempre, lo sigue el primer cordón de conurbano, el segundo cordón. Estamos en la primera. No se trata de un pequeño brote, sino de un aumento significativo en donde hay una densidad poblacional y donde ya se vio el primer conflicto. Se nos volvió a cortar, ahí estaba justamente Nicolás explicando el viceministro de Salud este contexto y ahí vamos a ver si podemos recuperar la comunicación. Pero bueno, ahí estamos. Por el momento, aparentemente, lo que se va a hacer es aumentar o poner énfasis en los controles, al menos en lo que es las ciudades de vacaciones, ¿no? De descanso. Y después, o sea, calculamos que en la reunión que haya entre los tres mandatarios, entre el presidente, el gobernador de la provincia de Buenos Aires y el jefe de gobierno de la ciudad porteña, se verá si las medidas se endurecen. Por lo pronto también en varios distritos de la ciudad de la provincia de Buenos Aires se retrocedió de fase. Sí, en otros distritos del interior, sí. Es verdad. Son 15 distritos los que bajaron de fase por el aumento de casos. Arrecifes, Balcarce, Lincoln, Lobería, Puan, Suipacha, Saliqueló, Adolfo Alsina, Coronel Dorrego, General Alvear, General Villegas, Las Heras, Magdalena, Maipú y Saavedra. Que son todos municipios que no están dentro del AMBA. Claro. Y que retrocedieron algunas fases por el aumento de casos. Claro. Sí, bueno, eso sí, hoy lo marcaban, digamos, como un dato positivo y a tener en cuenta, y creo que también reconocían el trabajo que se había hecho con estos distritos y la idea, me parece que está bien, seguir manteniendo este trabajo. Sabemos que la parte del AMBA es más complejo y sobre todo, teniendo en cuenta que esta movilidad que va a haber hacia algunos puntos turísticos de gran cantidad de gente. Bueno, ahí esos distritos es donde quizás van a tener que trabajar más de lo habitual, ¿no? Sí, también recordemos que están puestas al servicio de la campaña de vacunación varias de las fuerzas de médicos como seguridad. Tenemos varios frentes a cubrir en esta temporada. Y no nos olvidemos lo que veníamos diciendo que pasó en Olavarría con las vacunas que perdieron, sí, que perdieron la cadena de frío. Yo creo que están con varios frentes abiertos, algunos mejores que otros. Pero bueno, por lo pronto, como decía ahí el viceministro, la buena voluntad, ¿no?, de los intendentes de cada distrito de la costa, que se están comprometiendo a que en el caso de que haya que tomar medidas un poco más duras, se comprometan a cumplirlas, ¿no? Sí, y también vemos otra cuestión, como decíamos, ¿no? La idea es tampoco golpear la parte económica en esos distritos que tanto esperan y se preparan, porque eso se hizo referencia también. Todo lo que es el desarrollo económico de todos estos puntos necesitan, digamos, para seguir sosteniendo y para seguir avanzando, de algún modo poder llevar adelante unas vacaciones concretas.